Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:18 minutos del mediodía. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lister Ramos. En los controles nos acompaña Iván MacGregor. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario instruye al Gabinete Ejecutivo rendir cuentas al pueblo de 17 años del proceso revolucionario. Jóvenes de la patria lideran construcción del nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana. Ante la Asamblea Nacional, este martes, fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó informe de gestión 2015. Protegiendo el hogar venezolano, Poder Popular se organiza para defender la gran misión Vivienda Venezuela. Cultura. Gala musical, Orquesta Municipal de Caracas interpretará este 5 de febrero Misa de Requiem. Asistencia jurídica gratuita ofrece Saren en la UVB este viernes. PDVSA La Estancia celebrará el carnaval al ritmo de Sin Fronteras. Abren convocatoria para Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Regionales. Visión Cultura Corazón Adentro promueve talleres orientados a la elaboración de máscaras y disfraces. Cultura al Día. Para atender las invitaciones e interpelaciones que efectúe la nueva Asamblea Nacional, encabezada por una mayoría de derecha, el presidente Nicolás Maduro instruyó al Gabinete Ejecutivo rendir cuentas al pueblo sobre los 17 años de revolución. 17 años intensos de vida, 17 años de una nueva época, de una nueva historia, donde logramos superarnos a nosotros mismos y hemos escrito historia grande para la patria venezolana y para la patria latinoamericana caribeña. El presidente indicó que ha dado órdenes expresas al vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturiz, para que después del carnaval él encabece al gobierno nacional y se vaya a las calles a rendirle cuenta al pueblo de 17 años de revolución. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Un nuevo ciclo de revolución bolivariana solo se construirá si los jóvenes de la patria lideran esta tarea. Así lo destacó la noche de este martes el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en lo que fue la celebración de los 17 años de este proceso. La cita se dio en las afueras del Palacio de Miraflores, donde el jefe de Estado juramentó al Comité Promotor del Congreso de la Patria Joven, instancia que será coordinada por la dirigente socialista Robexa Poleo, quien estará acompañada por los ministros de Cultura Freddy Ñáñez, Juventud y Deporte Mervin Maldonado, entre otros. Este periodo de un año, Juventud de la Patria, es para prepararnos, bien preparados, para iniciar un nuevo, profundo, largo y portentoso ciclo revolucionario de la Revolución Bolivariana en manos de ustedes. Un nuevo ciclo de la revolución hace falta para regenerar, renovar, refrescar, recrear, rehacer la revolución ahora en manos de ustedes. Por eso quise hacer el acto central de los 17 años de la toma de posesión del comandante Hugo Chávez. 17 años, la revolución en el poder para decirle a ustedes, jóvenes, ahora el poder y la responsabilidad de construir la patria es de ustedes. Pónganse al frente, muchachos. Pónganse al frente, muchachas. Les entrego la batuta desde ya. Vamos a construir el nuevo poder, la nueva revolución, la nueva patria, el nuevo ciclo. Asimismo, durante la actividad, el dignatario venezolano anunció la creación del programa Juventud Productiva, que trabajará en conjunto con los 13 motores priorizados de la Agenda Económica Bolivariana. 12:23. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, este martes, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó informe de gestión del Ministerio Público correspondiente al año 2015. La fiscal Luisa Ortega indicó que uno de los esfuerzos del Ministerio Público se ve reflejado en las investigaciones de violencia contra la mujer, un fenómeno que se encontraba en silencio en nuestro país y que en el 2015 se conoció de 121 femicidios fueron imputados, 182 personas y 176 resultaron acusadas. En este sentido, se encuentran solicitadas 60 órdenes de aprehensión. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En la calle seguirán defendiendo el derecho constitucional de una vivienda digna. En este sentido, ministros, diputados, revolucionarios y el pueblo se concentraron este martes en la Avenida Universidad de nuestra ciudad capital. La Gran Misión Vivienda Venezuela, creada hace 5 años por el comandante supremo Hugo Chávez, para este 2016 tiene como objetivo principal construir un total de 500.000 hogares y así elevar a 1.5 millones el número de familias con un techo digno, en tanto que la meta es entregar 3 millones antes del 2019. 12:25. Cultura. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas interpretará este viernes 5 de enero, 5 de febrero, la misa Requiem en re menor en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Este recital, que se presentará a las 6 de la tarde, forma parte de los conciertos con los que la orquesta inició su programación en el 2016. La invitación es para el público general a que asistan y disfruten de este concierto, donde la orquesta estará acompañada por el coro del Teatro Teresa Carreño, deleitando a los asistentes con esas melodías. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Los Chaguaramos de Caracas, recibe desde el lunes el punto móvil del SAREN para facilitar a las personas que lo requieran la oportunidad de tramitar de manera rápida y sencilla documentos exentos de pago. Esta jornada procesó en el primer día al menos 118 documentos, entre ellos declaración jurada de no poseer vivienda, unión estable de hecho y justificación de soltería. Y además se le brindó a los asistentes asesoría jurídica gratuita. Esto es como una de las iniciativas que adelanta el gobierno revolucionario en la lucha contra la burocracia y el beneficio de los venezolanos, reseña el portal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para el próximo domingo 7 de febrero iniciará la celebración de carnaval en los espacios de PDVSA La Estancia, con parrandas, calixos y salsa a cargo del grupo Sin Fronteras. Esta información fue suministrada por el líder de comunicaciones de este oasis cultural, Andrés Reynoso. La celebración de carnaval continuará en PDVSA La Estancia este domingo 7 a las 11 de la mañana, con parrandas, calixos y salsa a cargo del grupo Sin Fronteras. Con más de 13 años de experiencia musical y bajo la dirección del maestro Alejandro Fernández, la Orquesta Sin Fronteras conquistará los espacios del oasis caraqueño con alegres ritmos que deleitarán al público estanciero. Esta agrupación se caracteriza por tocar temas originales, pero también recopilan versiones de otras orquestas reconocidas para armar un repertorio que describe distintas épocas de la salsa. Así, la invitación es a disfrutar de toda la programación carrestolenda que ofrecerá PDVSA La Estancia dentro y fuera de su sede. PDVSA La Estancia, una gestión que no se detiene. Por su parte, la Orquesta Cruz Felipe Iriarte ofrecerá un repertorio de música tradicional el domingo a las 4 de la tarde en el Boulevard de Sabana Grande. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes, la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad abrió la convocatoria para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, galardón que desde el año 2005 reconoce los trabajos intelectuales comprometidos con las causas de los pueblos y el análisis crítico de la realidad contemporánea. Este premio se ha ido consolidando. Es un premio creado por la Revolución Bolivariana, por el comandante Hugo Chávez, para estimular en nuestra región, en América Latina y el Caribe y en el mundo entero, el pensamiento crítico, el pensamiento propio, para tratar de echar las bases morales, éticas, teóricas, las bases de los valores de otra humanidad, de otro continente, de otra situación en el contexto de las transformaciones que estamos viviendo. Eran las palabras del presidente obrero Nicolás Maduro sobre este premio que en su última edición fue entregado al filósofo boliviano Juan José Bautista Segales en su obra que significa Pensar desde América Latina. El concurso recibirá obras publicadas en castellano entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2015 con traducción en dicho idioma durante los últimos 3 años. Regionales. Para celebrar el asueto de carnaval, Misión Cultura Corazón Adentro ofrece talleres de elaboración de máscaras, disfraces y maquillaje en bases de misiones sociales del Estado Carabobo para todas las familias. Así lo manifestó Natalie Bustamante, directora del Gabinete Estatal de Cultura de la entidad. En el marco de esta jornada, pues estaremos realizando elaboración de máscaras y elaboración de disfraces con materiales de desecho. La participación de toda la gente que se quiera acercar a cualquiera de las bases de misiones, donde vamos a estar desplegados en municipios como municipio Valencia, Libertador, Carlos Arbelo, Guatara, Juan José Mora, realizando estos talleres que no tienen ningún tipo de costo, y como ya lo informé, pues se va a utilizar materiales reciclables, así que una vez que acudan al taller, ahí mismo los compañeros de la Misión Cultura Corazón Adentro y nuestro equipo de operadores y cultores del Estado, pues les estarán suministrando una lista de materiales que pueden conseguir en su propio hogar para la realización de estas máscaras y de estos disfraces que podrán utilizar en las diversas actividades. O bueno, normalmente los niños los llevan a pasear a los parques y bueno, pueden disfrutar de estos espacios al aire libre con estos diferentes tipos de trajes y máscaras que estaremos realizando en estos talleres. Los talleres se desarrollarán de forma masiva a partir de este 4 de febrero. Asimismo, para los días de carnaval, agrupaciones culturales y activadores estarán en playas realizando actividades para amenizar los días de asueto. Cultura al día. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles

en el barrio, junto al pueblo que el rico oprimió, y el imperio plagó de tinieblas. Hoy está un ejemplar luchador. Cuando el cielo mostraba tormentas, surgió un rayo de sol y esperanza. De una isla zarpaba una idea, nuestra frente que es punta de lanza. Con ideas y principios como armas, con lealtad, fortaleza y valor, expandiendo la antorcha del alba por la América en revolución. Expandiendo la antorcha del alba por la América en revolución. Juventud, que despierta la gloria, la esperanza que estaba dormida, hoy resuena el clarín de la historia, como un frente de luz y de vida. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 55 minutos. Dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que manos é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. No, I need you, I can't live without you. No há ninguém como tu. Cá tem ninguém se me apô. Cá tem ninguém se me apô. Cá tem ninguém se me apô. Na, na, na. Cá tem ninguém se me apô. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado. Oh, Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 59 minutos. Vicente Pol se va. Derecho. Güeyne, soca, listo, soca. Güeyne, guacala, guacala. 1:03. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Con su capa y su carro en la trampa, en el gobierno que le gusta la matranca. Se forma la pelea, llegó el santo. No hay nadie con el puente, llegó el santo. Sea fresa, llegó el santo. De rudo sea fiera, llegó el santo. Disparo por la avenida, llegó el santo. Bailando quebradita, llegó el santo. Con la raza en el chopo, llegó el santo. Con los tipos en la mano, de quinchango, oye, mira. El político robó, está chingado, se acabó. La mascarilla, marco, ya llegó el santo. El político robó, está chingado, se acabó. La mascarilla, marco, ya llegó el santo. Se acabó, usa mascarilla, marco, ya llegó el santo. Político robo, este chingado se acabó. La mascarilla, marco, ya llegó el santo. Santo, bandera, azteca de plata. Se prende la pista y la guaracha. Con su capa y su carro en la trampa. Este gobierno que le gusta la matraca. Arriba, bom, bom, bom. Dile a la vecina que llegó el santo. Arriba, bom, bom, bom. Dile a la vecina que llegó el santo. Alba Ciudad, 96.3 FM, 1:08.

bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Bueno, mi gente, vámonos con este corito de Crazy Time que dice así. La se toca con los instrumentos que les voy a mencionar. Al ritmo de la comparsa nos vamos a preparar. Empujen fuerte ese carrito, Crazy Time va a comenzar. Y falta uno. Este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Y este es el bombo que marca todo. Y este es el bombo que marca todo, que rima todo. Y con Crazy Time, sacúdelo que tiene arena, sacúdelo que tiene arena, sacúdelo que tiene arena. La una y 28 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:39. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Si tú la ves

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 4 minutos. Dos y siete minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Thank you.

y 20 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Dos minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, mamá, oye, oye, mamá, ¿dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito para que vacilemos un ven ven el 23. Oye mamá Rita, ay, oye mamá, ¿dónde va a ser domingo? Si quieres yo te invito para que vacilemos un ven ven el 23. Thank you. policía. Te invito a echar un pie. Y el pie que te había invitado, mamá. Te invito a echar un pie. No pudo ser, no pudo ser en el 23. Te invito a echar un pie. Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie. Te invito a echar un pie. Yo no canto tango, canto guaguancó. Te invito a echar un pie. Un pie, un pie, un pie. Te invito a echar un pie. Si tú quieres, mamá, yo te doy una serenata. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 26 minutos. Yo soy guapo, siempre tiene que ver.